Berlín. Superclásico número 8. Siguiente invitada a nuestros superclásicos, pues venía de ser ganadora de los premios Grammy a Mejor Nuevo Artista y seguía confirmando su talento en 1986 con esta canción. Aquí está en la casilla número 7, True Colors de Cyndi Lauper. You with the sad, don't be discouraged, don't worry, it's hard to take courage in a world for people. You can lose sight of it all in the darkness, new inside you make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you.